¡Que comience la fiesta! Mira, agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho. Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla lo fuerte. Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, fulanito. Llegó el patrón, matiguerón, rapeando arriba la acordeón, tío, es sin no pericorripiao.